bendición yo daré. A tu pie yo cantaré. Al compás del instrumento. Aunque me falta talento y la pena me domina, a 72 les hago salutación. Saludo las cinco llagas, cuánto encierra la pasión. Bello tálamo sangriento, yo te vengo a saludar y te quiero celebrar cantando con sentimiento. Llegando en un momento, los judíos traicioneros, para enclavarlo primero, desnudo y en puras carnes. De pa' pegarle tres golpes en el madero. Bello madero bendito, la introducción voy a dar. Cantar, aunque sé muy re poquito, esta guitarra adornadito, y a Dios viste agonizando. Cuando tengo pena canto, cuando tengo susto lloro. Yo soy lo mismo que el loro, porque callado no aguanto. Saludo a la hermosa casa de Jesús resplandeciente, escupido por la gente. Cuánto pecador ampara. Siete palabras declara con angustia y voz tan fina. Saludo tus sienes divinas que la corona admitieron. Te sufrieron a 72 espinas. Pilato dio la sentencia, se lo entregó a los malvados, que muera crucificado Jesucristo en su inocencia. A él pa mayor dolencia hiel y vinagre le dieron, y en voz alta le dijeron los judíos a Jesús: recuéstate en esta cruz para enclavarlo primero. La Virgen se desmayó de ver que a su hijo quería. Pilato lo sentenció, golpe y azote le dio con el mayor ataranto. El día de Viernes Santo se sabe que Dios ha muerto. Suspiró y dijo en el huerto: cuando tengo pena canto. En el huerto agonizando estaba mi Redentor. Mira, mira, pecador, la sangre que está manando. Tormenta para sufrir con paciencia. No hay corazón como el mío.